Claro que sí, mire, el problema aquí es que nos mandaron un dictamen y nos citaron a junta a los padres de familia en la escuela de Estado de San Luis Potosí, pero va resultando que no es porque tiene fisuras la barda de atrás, entonces nos mandan a que vengamos a tomar clases, pero nos dejan la responsabilidad a nosotros como padres de familia. Entonces realmente las autoridades no están haciendo responsable nada. Entonces nos dicen a nosotros, vengan, quieren traer a sus hijos, tráiganos, aquí estamos, pero no nos dan una certeza, una seguridad con nosotros para nuestros hijos. Entonces estamos inconformes porque no nada más es eso, no hay agua, no hay luz, entonces realmente ¿cómo quieren que vengan los alumnos a tomar clase? ¿Sí? Entonces va a perder tiempo y no nos dan una fecha estipulada para decirnos para cuándo. Entonces, es por eso nos estamos poniendo en este plantón, precisamente para que nos den una solución de cuándo. Ya llevan un mes, eso lo hubieran hecho desde hace tiempo, ¿para qué? Para que nosotros como padres estamos con la disponibilidad de poder ayudar y apoyar a los directivos. Ahorita tenemos aquí que nos está apoyando la directora de la escuela y los maestros nos están apoyando también, pero están amarrados de manos precisamente porque ellos les dan una orden. Ya abran y ¿saben qué? Pues que los padres de familia, el que quiera traer a su hijo, que lo traiga. Y el que no pasa nada, pero pues eso no es, porque tiene que tomar clase todos los alumnos al 100% como es, ¿no? Por eso es que nos estamos oponiendo a esto, y disculpen las molestias, ¿no? ¿Dónde está ubicada la escuela? Está aquí enfrente, estamos aquí en viaducto, en acueducto, enfrente de donde está el tren ligero, de la estación de tren ligero Huipulco. Estamos aquí nosotros, los padres de familia, estamos apoyando, ¿no?, en este aspecto. Bueno, muchísimas gracias. Al contrario.